Y ahora nos vamos a ir para la calle, ¿no es así, Gaby? Exactamente, nos vamos al móvil 222, que está en la legislatura. Se está realizando allí un reclamo a través de los jubilados y jubiladas. Pero para hablar mejor de ello, ¿quién está sino nuestro querido corresponsal Leandro Poroyán? Buenos días, Leandro, ¿cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo le va, queridos amigos? Me tocó el móvil tres patitos y no tiene calefacción, ¿eh? Pero hoy que está frío. Cambiamos siempre, dejo, a ver si nos ordenamos un poquito. Y estamos en el cambio. Estamos en el cambio, la... Muy bien, bueno, aquí estoy, sí, seguramente vamos a resolver este tema, porque bueno, estoy aquí ubicado en la puerta de la legislatura. Más exactamente con el amigo, ¿verdad?, del señor Mario Palavecino, y también está la Mesa Multisectorial de Jubilados, Pensionados y Trabajadores Activos de Mendoza, la Federación Jubilados del Este y la Mesa Coordinadora, la filial Mendoza. Y están protestando aquí, obviamente, porque hay un robo en esto. Ah, parece que se están robando el PAMI. Y nos va a contar el amigo Mario aquí, que va a saludar a la mosquitera. Buen día. Buenos días a toda la audiencia de La Mosquitera. Estamos verdaderamente agradecidos a La Mosquitera, esta radio comunitaria que siempre nos ha ayudado populares. Bueno, el problema es bastante grave. Si se viene agravando todos los días, pero ahora es bastante grave. Nos quieren hacer una fundación para privatizar el PAMI, cuando el PAMI es un ente no estatal, público no estatal, por lo tanto hay una ley nacional que nos ampara y no pueden hacer esto, es decir, lo están haciendo por una resolución interna del PAMI. Esto es contra todas las leyes y contra la Constitución, porque nosotros tenemos derecho a la vida, a la salud, y con la fundación no se nos va a proteger ni la vida ni la salud. Es decir, el compañero que tenga plata es el compañero que se va a poder atender. Esto tiene relación de que se pretende privatizar el PAMI, desguazarlo al PAMI, con el objetivo de privatizar la salud pública en la Argentina a través del CUS, que es una cosa que se ha dado en el departamento de Guaymallén, es decir, en nuestro departamento, histórico departamento de Guaymallén, que han empezado con la experiencia piloto del CUS. Esto todo es ya venía ya desde apenas asumieron las autoridades nacionales del desguace del PAMI, primero no entregando las medicaciones, sacando medicamentos, primero fueron 145 medicamentos, después fueron 500, y ahora directamente no los entregan a los medicamentos, no entregan prótesis, no entregan órtesis, no entregan camas de ortopédicas, no entregan colchones antiescara, no se entrega absolutamente nada. Entonces, cuando se entregan cuando el compañero ya ha fallecido muchas veces, como pasó ayer en Mar del Plata con un compañero que hacía ya 2 años que no le entregaban los medicamentos, y el compañero cuando le vienen a dar los medicamentos había fallecido. Es decir, esto es lo que está pasando en el PAMI, es una cuestión de vida o muerte, y ellos están jugando con la vida nuestra. La cuestión de los medicamentos es una cuestión que es un derecho universal de los jubilados, que está contemplado por la ley 24.901, que dice que todos los enfermos crónicos, en su artículo 15 de la ley de discapacidad, la 24.901, dice que todos los que estén integrados y que sean discapacitados o tengan enfermedades crónicas, los jubilados que estén en el Instituto Nacional de Seguridad Social para Jubilados y Pensionados, PAMI, están protegidos por esta ley. Por lo tanto, tampoco no están haciendo caso, están haciendo caso omiso de la ley 24.901. Es decir, están dejando a los discapacitados sin recursos y están dejando a los discapacitados sin obra social. Encima, nos están dejando a todos los jubilados, porque todos los jubilados tenemos alguna discapacidad, sin los medicamentos necesarios como para poder seguir viviendo. Esto es sumamente peligroso. Es decir, le aducen ahora de que para poder administrar los hospitales que tiene el PAMI, como el Hospital Leluar de Buenos Aires, resulta que es un hospital que está terminado en el 90%, un hospital nuevo de alta complejidad para la gente del instituto, y no lo ponen en funcionamiento, y ahora lo quieren gestionar a través de esta fundación, que es una fundación privada. Es decir, el día de mañana ellos cierran la fundación, nos quedamos sin el PAMI y nos quedamos sin la obra social y sin ningún tipo de cobertura. Recordemos también los cierres de clínicas que hubieron acá. Exacto, los cierres de clínicas que fueron clínicas privadas, es decir, que no fueron cierres de clínicas, sino que directamente dijeron que no nos iban a atender. Nos volvieron a atender, pero nos tienen que atender con un 40% menos del valor de la cápita. Entonces, no nos atienden directamente, porque dicen que no les alcanza. Pretenden, como está pasando en el sur de la provincia, pretenden seguir cobrándole un plus a los compañeros. Es decir, cuando el PAMI antes cubría, hasta diciembre del 2015, cubría el 100% de la medicación, el 100% de la cobertura de todos los insumos que le hicieran falta al compañero para tener una vida digna. Este es el problema real. Es decir, nos están dejando morir de a poco. Y es cierto, nosotros los viejos no vamos a morir, pero me quiero morir en el momento que yo decida y dignamente. ¿Ustedes ahora tienen una audiencia aquí en la legislatura? No, vinimos, pero no. El señor Párez nos ha dicho que nos va a dar una audiencia dentro de unos días. Bueno, porque estaba ocupado, porque estaba empezaba la sesión. El que nos va a recibir en su despacho es el senador Gustavo Arenas, para ver qué es lo que hacemos. Es decir, hemos tratado todos estos días de ver a algunos legisladores y de ponernos en contacto con los legisladores, pero parece que tienen silencio de teléfono. Es decir, están todos ocupados. Está bien, están ocupados con la cuestión de la campaña política, pero esto también es política. Y aparte es un reclamo que viene desde hace mucho. Claro, y esto es parte de la política. Es decir, si los viejos nos morimos, se muere la historia de este país. Por lo tanto, si es matando de hambre a nuestros niños, que son nietos nuestros, y nos están matando a la historia viva de este país, la están matando, lo que hacen es directamente, lo hacen para poder dominar verdaderamente a la población. Este es el objetivo principal. Y el objetivo principal es a través de la salud pública, que es una cuestión muy cara al ser humano. Es decir, en el país la salud pública es un bien público, está por ley como un bien público, por lo tanto nos tienen que atender aunque no tuviéramos obra social. No, pretenden privatizar el PAMI para destruir las obras sociales y así poder destruir la salud pública en la Argentina, privatizarla directamente. Es decir, que tenga plata se puede hacer atender y el que no se las tendrá que arreglar. Bueno, muy claro lo que ha explicado Mario, la verdad que es un gusto siempre hablar con usted porque uno aprende muchísimo. ¿Eh? Así que le agradezco la atención y aquí estamos presentes cuando usted lo... Claro, bueno, yo les agradezco que ustedes hayan estado presentes. Lo que habría que agregar es que esto no es una idea del muchacho Macri, es una idea del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y del consenso de Washington, es decir, los muchachos de Chicago Boys. Hay que maximizar la ganancia y cómo la vamos a maximizar con la miseria del pueblo. Yo les agradezco haber estado ustedes acá. Bueno, muchas gracias Mario, muy amable. Amigos, creo que ha sido específicamente claro lo que ha explicado Mario Palavecino con este problema que tienen en el PAMI, que lo están desguazando prácticamente para hacerlo desaparecer definitivamente. Ahí está, muy serio lo que está pasando. Bueno, esperemos que por fin lo reciba algún legislador y que sirva para algo, para poder frenar todo esto, porque de acá que lleguen las soluciones se sigue deteriorando la salud de nuestros abuelos, ¿no? Sí, señor. Recordemos que está presente la Mesa Multisectorial de Jubilados, Pensionados y Trabajadores Activos de Mendoza, también la Federación de Jubilados del Este y la Mesa Coordinadora Filial Mendoza.